Tecacaletic ini, tastojol te chamel yun te COVID-19, teme ajuneagua, so que acamela votante bantías bajate, tasuenta yilel te achamele, stojkel te alale, soc taspatilas tokel te alal, so cuchulata tenejapa, banta centro de salud yun tenejapa, teita mukulum, te ilele mayux tojol, spisil cacal, tas chanevals chawinic oraitic yun te cacal. Foscoyate a tebantilla chulote a chinahuale, yun hun gilojival ansetic, tastojil, soctas melel otani. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.